Bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta. Hoy el programa 250, en el que el dulce porvenir se convierte en náufrago. Until I just start to shake. When you blink, I freeze. If you close, I swear. I pretend to swim, but I'm obviously shaking. She's going gay. Sunburns since birth. And I'm definitely cursed to punish my lungs and fake this false. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. But why the fuck you leave when I just get here? Plus you pull up and she stay, I blush, then I go. Cause you bliss, then I swear. When you find peace, I get tons of rage. And when you left, I spend the day throwing tiny stones in lake. And if we were kids, sure I'd kick your knees. And I run the way behind you. And in spite of the safety I feel on stage, I'm still afraid to say we turn the place to see what's next. I'm used to big bird. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. You're an open cage. I'm a dead bird. Pues saludos, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Isla de Encanta. Una vez más estamos llegando a vosotros a través del 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo, que sigue acogiéndonos pese a todo y por mucho que pasen los años. Hoy hemos comenzado con Open Cage, con el tema que abre el nuevo trabajo de los madrileños JF Sebastián, que Julito, sí, señor, te están rodeando, no tienes escapatoria. Estoy muy bien rodeado, pase lo que pase. Tengo tres, de los cinco componentes de JF Sebastián, un grupo que hemos entresacado últimamente en nuestros programas del Dulce Porvenir, y como decía aquí en la radio, pues el Dulce Porvenir ya se ha devenido en náufrago. Hemos avistado su barco, hemos hecho Diana en su línea de flotación y a la playa que te crió. Ya te digo, veo que estáis ahí tan a gustito, a la sombra de la palmera. Están contigo Nevi, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Muy bien. Está también Cristian. Hola, ¿qué tal? Hombre de espaldas fornidas, os lo prometo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me alegro. Y también está con nosotros Dylan. Hola. ¿Qué pasa? Pues nada, encantados de que estéis aquí, y si os parece, en la próxima hora pues no solamente vamos a hablar largo y tendido de vuestro nuevo trabajo, sino que vamos a poder escucharlo aquí en directo a través de nuestra sintonía, y escucharemos, Julito, como suele ser menester cuando se trata de náufragos, algunas de las canciones favoritas de estos jóvenes. Es lo que se trata, es lo que tiene estos náufragos, que al final pues es un poco de sus gustos y un poco de sus canciones. De este último disco, Ten Fingers, que hemos empezado a escuchar por Open Cage, una de las canciones que por derecho unilateral mío pues se puso en el último programa de la semana pasada. Estábamos entre Don't Think y Open Cage y casi por la mano me la llevé. Pues me encanta la selección. Don't Think y Open Cage son dos registros distintos. Y pues César estaba más por el Don't Think, pero en una área de César, compasión. César va a ir a ver a CDC. Ya me gustaría, ya me gustaría. Pero no va a haber manera, no va a haber manera. Están locos todos ahí comprando entradas a porrilla, Mansalva. 90.000 entradas en 54 minutos. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está la crisis en esos momentos? Sí, porque además son a precio de vellón, pero bueno. Eso va a pasar también en el próximo concierto de JF Sebastián. No lo del precio alto, sino lo de que se acabe en el 50.000. Ahí. Luego hablaremos también de vuestra agenda de conciertos, que nos consta que suele estar bastante bien nutrida. Pues nada, que Ten Fingers es un LP, el segundo, ¿no? Es el segundo, es el primero en verdad como banda. El anterior era un trabajo en Carver, una banda sonora, y estaba básicamente solo, y además el proyecto era que hiciera unas canciones como muy intimistas y que básicamente solo podía, o sea, podía haber algún arreglo de algún otro instrumento, pero que debía haber guitarra y voz porque era un personaje que aparece tocando en el metro de Berlín, entonces como que estaba obligado a que fuese de ese corte intimista, y a la vez fui haciendo jams o participando en jams, y fue cuando conocí al resto de la banda poco a poco. O sea que en los últimos 5 años, digamos, nos hemos formado como banda, y este es el primer disco como banda, en el que sí que hemos hecho un poco lo que hemos querido, ¿no? Y no estábamos encorsetados y encorsetados por los gustos de un productor barra director. Ok. Y lleva desde primeros de año, ¿no? Funcionando. Desde enero, desde finales de enero. Y habéis tenido ahí unos primeros conciertos, ¿y qué tal el público? ¿Cómo ha sido su reacción o cómo lo habéis visto vosotros, por lo menos? Pues muy bien. También depende de... La verdad es que hemos tocado en muy diferentes sitios, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tocando en los FNACs, que vas ahí un poco a promocionar el disco, que hacen con conciertos a las 7, ¿no? Pues ahí te encuentras como de todo, como los abuelos que ven cerca y que se apuntan a lo que sea, y van, y si les gusta bien y si no, pues nada. A las familias que pasan por ahí, los despistados que oyen algo, se acercan y se sientan. Por supuesto, los amigos que vengan y alguno que lo mismo se ha enterado por el MySpace. Entonces, también depende de las salas y también más empezando, que no tienes una convocatoria segura, que si tú sacas un disco nadie espera nada de ti, te vas a Barcelona, haces 4 conciertos en Barcelona en un fin de semana y te vas a ver quién va a ir. Entonces, ahora es bastante heterogéneo, ¿no? Supongo. Sí, y bastante disparo, ¿sabes? Como de repente haces un concierto en un sitio muy íntimo, muy chiquitito, en el que normalmente no va mucha gente, pero vamos, que es la gente asidua de ese bar. Y sin embargo, luego en otra sala no sabes por qué aquello se pone hasta arriba y es un concierto multitudinario dentro de las salas en las que tocamos, claro. O sea, el concierto de todo pelaje, ¿no? De todo sentimiento y de toda emoción. Sí, la verdad es que nosotros nos encontramos más cómodos, yo creo, en sitios íntimos en el que podamos ver a la gente, o sea, que no haya una, que no haya... haya, no sé, poca profundidad, digamos, y que haya contacto visual y que nos sintamos como muy en el salón de casa, que es muchas veces donde ensayamos. Pues aquí tenemos cuarto y mitad. Tenemos la playa, las hamacas, los daiquiris y el fondo del mar. O sea, toda la puesta del sol hasta el fondo es infinito puro. La verdad es que se está bien a gusto, sí, sí. Pásame la crema nieves. Sí, que ya te has quemado. Bueno, intentaremos, hoy son náufragos de los que salvan sus trastos, que están aferrados a sus instrumentos, y los han traído aquí a la Isla de Encanta, lo cual nos han disfrutado y pasado un buen rato haciendo de ellos... Nos hemos salvado y hemos flotado gracias a ellos. Sí, claro. Eso es lo mejor, darles doble uso y multiuso. ¿Qué sería de nuestras vidas? Y como en todo buen náufrago que se pierde, pues vamos a intercalar las canciones que habéis traído a la isla, también salvadas de ese naufragio, y que son entre vuestras favoritas, para que nos vayáis contando un poco la jugada y el porqué de esas canciones hoy en la isla. ¿Vale? De acuerdo, muy bien. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? ¿Te parece? Vamos a intentarlo, por lo menos. Ahora, además, vamos a meter mano a tu micrófono, porque hay algo ahí que no funciona. No te va. Pedimos desde ya disculpas a nuestra distinguida audiencia y pasamos a escuchar una de las canciones que nos traen J.F. Sebastián hoy aquí a la Isla de Encanta. Se titula Mykonos y es de Flick Foxes. Oh no. the ancient gate. You go. Mykonos es la canción que está sonando aquí en la Isla de Encanta porque, bueno, pues como os comentábamos antes, nos la han traído JF Sebastián, que están aquí pues con un despliegue instrumental, Julito. Que da miedo. Para fliparla. Ahora se me escucha mejor, ¿eh? Me lo noto ya está en la voz. Te lo notas, ¿eh? Te lo notas. Me lo noto ya en la voz, ¿eh? Que se me escucha mejor. Sí, sí, joder, la verdad es que alivio, macho. Sí, sí. Volver a tenerte entre nosotros. Es un nuevo vid esto de... No, no solo de cuerpo presente. Ya te digo. Bueno, ilustrarnos hasta donde sea menester, un poco, de los Flip Foster. ¿Acerca de los qué? ¿Cómo? Los Flip Foster. Es mi curso CCC, que no da más de sí. Vais a comprobar a lo largo del programa que nuestro inglés es, pues en fin, de Cambridge. Pequeño. Un pequeño, microscópico. Sencillo. Sí, date por casa. Pues la canción de Mykonos, de los Fleet Foxes, es un grupo que yo acabo de descubrir gracias a unos amigos, también músicos de los Melocotons, que estaban muy flipados con Mykonos últimamente, sobre todo con este tema y en general con el grupo. Y los acabo de descubrir y me han sorprendido muchísimo, me gustan mucho. Y había pensado que esta canción era ideal para vuestro programa, que como me contabas antes, se llama La Isla de Encanta. Como has podido escuchar. Como he podido escuchar. Y Mykonos, o sea, la canción también va un poco sobre una isla, sobre una isla y un viaje, una visión de un paisaje. Y bueno, y sobre todo me encanta lo que es la instrumentación de la canción, las voces, me he enamorado de esta canción y la quería poner porque sí. Es lo que se trata, y ahí la tienes. ¿Vosotros le seguís en lo que son las emociones y los gustos? O sea, ¿también os va Mykonos? Sí, yo creo que como oírle, como canción. Sí, yo creo que compartimos bastante. Yo esta en concreto no la conocía, pero compartimos las ganas de escuchar prácticamente cualquier tipo de música con avidez, ¿no? Con ganas, sobre todo si es otro miembro del grupo el que te dice, mira, escucha esto, a ver qué te parece, con las ganas de deciros. O sea, por lo menos la primera escucha la tiene concedida de antemano, seguro, ¿no? Seguro, claro. Eso es bueno. Y tú, Chris, también, ¿no? Imagino. Sí, sí, sí, claro, yo también. Yo, aparte, creo que no tenemos así prejuicios, no somos abanderados ni reivindicamos ningún tipo de música, o sea que hacemos este rollo acústico, folk, rock, pero en verdad bebemos de todos los estilos, absolutamente de todos. Eso es bueno, siempre enriquece, ¿no? Yo la verdad es que tengo ciertos estilos que solo los toco de pasada. Sí, pero yo también evito algunos. La primera escucha... Nosotros nos hemos planteado hacer una versión acústica de reggaetón, pero no... hay cosas así. Yo sigo queriendo hacer eso. No, es verdad. Hacemos, fíjate, de las versiones que hacemos en directo, hacemos versiones de Elvis. Uh-huh. Solo para que veas un poco la variedad. De Elvis Presley, de Pixies, de Frank Sinatra, de Sex Pistols, de Smiths, de Beyoncé. Britney Spears. De canciones buenas, entonces. Buenaca. Temacos. Incluyo las de Beyoncé y Britney Spears, ¿eh? Por supuesto. Sí, sí. No, son temazos. Pero hace poco estábamos ensayando la de... No sé si se oye la guitarra, pero la de... Ya te digo. La de... You had my heart and we'll never be world apart. Baby in magazines. No, okay. Under my umbrella. Yeah, under my umbrella. Que es absolutamente una chorrada enorme, ¿no? Pero que se puede cantar muy fácil en castellano, que es bajo mi paraguas. Aguas. Estar de Rihanna, ¿no? Rihanna. Sí. Pero bueno, también es una manera de... Como decir, de transformarlas, de darle tu punto de vista e intentar incluso que sean mejor, si es posible. Que hay algunas canciones que ya es difícil reconvertirlas y hacerlas mejores, porque está listo en ciertos casos muy alto. Pero incluso canciones, no sé, es decir, es que creo que ya hemos pasado la edad del pandillismo y eso, pero yo, por ejemplo, esta canción de Rihanna, la remezcla de Jay-Z, que es muy parecida a la original del disco, te la pones a buen volumen. No en MP3, sino en un buen... Ahí fue un buen soporte, vamos, de alta calidad, te lo pones, es muy emocionante. Luego de tanto oírlo en el supermercado, pues te aburre y asociarlo a una moda pasajera, pero yo creo que es un temazo. Me sonrojo al decirlo, pero... No, si yo sientes, sí, yo estoy mejor. Rojo también, pero es que es un temazo. Sí. ¿No? Es que el problema es un poco también el tratamiento de la más media, que siempre es lo que decimos, ¿no? Los 40 principales están tres de fórmula, que sacan gente muy buena, gente que la puedes escuchar en tu casa tranquilamente, pero el problema es el machaqueo que hacen de la canción, que pueden llegar a ponerla en el día 4 o 5 veces y que terminas como seas un poco... Esto es obligado un poco a escucharlo todo el día, que lo tengas en el curro, que lo escuches por aquí y lo que escucho por allá. Al final te hartas de escucharlo y no se puede. No se puede. Dices, es que ya no me va. O sea, está guay, pero prefiero otra cosa, voy a cambiar. Sí, y también hay algo de rebeldía cuando te lo intentan meter a la fuerza, ¿no? Pero como si intentas de pequeño aprender a... con un método erróneo aprender a tocar un instrumento, puedes acabar odiándolo, o un idioma, pues a la vez eso, si todas estas estrategias tan agresivas, pero todo, tanto en música como en cine, ¿no? Cuando antes de estrenar la peli ya te dicen esto te tiene que gustar, si no es que eres gilipollas, es como, pues sí, pues voy a empezar voy a empezar a odiarlo y tampoco lo he visto, claro. Por la misma razón que tú me intentas convencer. Yo en el cine incluso me creo expectativas de que va a ser una peli del cagalse. La veo, salgo, y como no me gusta, encima salgo más cabreado. O sea, que esto estaba de puta madre. Y me acaban de vender una burra que te cagas. Y pues, la música puede ser un poco la misma historia, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, Los Abrazos Rotos, ya sé que no voy a poder ir a verla porque la tenía que ver el primer fin de semana, pero como sé que además, por ser España, aquí vamos a estar sobre promocionada. Pues sé que al cabo de 2 semanas le voy a coger una tiña ya. No me habléis de Almodóvar. Por Dios. Pobrecillo, ¿no? Bueno, vamos a intentar escuchar J.F. Sebastian sin cansarnos, que será fácil, seguro. Y vamos a tratar un tema que dejamos colgado el otro día, que César lo escogió de entre vuestros 12 cortes. Pero que, como dije al principio, pues me impuse un poco con la apertura de este Ten Fingers. Y vamos a escuchar Don't Think. Sí, aquí está. Me parece perfecto. Pues nada, que rule. Vamos con ello. Esto es el nuevo disco de J.F. Sebastian. El primero como tal. Se llama la canción que va a sonar a continuación, Don't Think. Y yo creo que de alguna forma pues refleja pues esa otra cara de este grupo madrileño. You sin. Daddy might have mentioned that I would have questioned the fact that she lied about me. Probably cry cause I tried but I failed. You promised to mail me to say what you feel. Oh, I don't know why you won't lie. Why? I wonder why you made that lie up. They don't understand me and a plan or revenge on the man that extended strange things about me, my life and my friends. Even mama upset suddenly. Oh, I don't know why you won't lie. Why? I wonder why you made that lie up. But if you think don't speak, but if you speak don't write, but if you write don't sign, and if you sign don't Ahí está, ¿eh? Esta canción me mola. Que lo sepas. Os ha quedado muy chula. Por cierto, hay que decir que, bueno, lo hemos dicho ya, ¿no? Que JFS Sebastián son un quinteto, que hoy nos acompañan tres de los cinco componentes del grupo. ¿Quiénes se han quedado en Kelly? Pues se ha quedado Tobe Picante, que cumple años hoy. Sí. Ah, felicidades. Y toca el bajo acústico y canta. ¿Como lunes o como martes? Como lunes. Entonces, felicidades a atrasadas. cierto. Pero, este le va a hacer ilusión. Es que nosotros no lo hemos dicho, pero tenemos ahí el condensador de flujo. Entonces nosotros estamos viajando en el tiempo constantemente. O sea, a vosotros os parecerá lunes. No. Que no. Para una gran mayoría, hoy es martes. Vale, no, pero debe ser el sol en mi cabeza. No. Y luego el quinto compañero que falta es Carlos Muñoz Leandro, que toca la percusión, un set percusivo que se ha montado él a su imagen y semejanza. Con lleno de cacharros y de cosas unidas, y parece el hombre orquesta. Y a veces también toca el violín, en Open Cage toca el violín. Hay que decir, me imagino que ya lo habéis comprobado con estas dos canciones de Ten Fingers que han sonado ya, que JF Sebastián es un grupo pues atípico por muchas cosas, y una de ellas es por la instrumentación que utilizáis. Nevi toca el charango, que es la primera vez que yo veo uno de cerca. Cristian no, ya veo que es gente de bien, que es pacífico y sí, muy educado y cariñoso, sí. Como nos gustan a nosotros las personas aquí en la isla. Cristian toca la guitarra y Dylan toca la viola. Sí. La viola que yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la diferencia con un violín? Pues la diferencia es el tamaño. La viola es un poquito más grande que el violín y bueno, pues la tesitura, digamos. Tres de las cuerdas son iguales. El violín tiene una cuerda más aguda que le falta a la viola y la viola tiene una grave que le falta al violín. Uh-huh. Es un poquito más grave, con más cuerpo, uh-huh, la viola. Okay. Bueno, pues con estos instrumentos que no suelen ser habituales, por lo menos en la formación titular, ¿no? del rock, JF Sebastián, hacen canciones pues de eso, de rock, de alguna manera, a su forma. Y hoy pues han tenido la deferencia de traer sus instrumentos para Julio interpretar aquí una chique sesión de Bellón. Sí, señor. Nosotros alucinando ya, la primera vez que entró una viola y un charango en la isla, esperemos que no sea la última, ya no podrán decir que es la primera, pero la última esperemos que tampoco. Y nos contáis cuál es la canción que vais a tocar y adelante con los caballos. Pues vamos a tocar Tonight, que tiene un aire como cierto villancico y una sensación como, es verdad, pero a la vez muy rápido y una sensación como de liberación o de velocidad. Tal vez la has escrito tú, Nieves, o sea que sí. Es decir, algo. Estoy de acuerdo, a mí me recuerda más a las estrellas en el cielo, pero bueno, también lo veo lo que dices. Pero porque también puede estar. En la isla es lo que... Es lo que ves, desde aquí es lo que veo. Es lo que se lleva. Cuando queráis, ¿eh? Pues vamos para allá. I have space, I have time, and my mind is mine tonight. I leave a trace tonight, blood flows in tonight. There's no race tonight. Qué placer, oigan. Brutal. Sí, señor. Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, enhorabuena. La verdad es que además ha quedado fetén. Eso ya os lo puedo decir porque soy el hombre que tiene los cascos. I have the cascos power. Y os puedo decir... ¿No me estarás poniendo voz de pitufo, no? Todavía no. Todavía no, ya verás. El caso es que me ha molado mucho. Me ha molado mucho y me imagino que a nuestra distinguida audiencia pues también le va a gustar y le va a sorprender, que eso, Julito, es una de las cosas que sucede cuando uno se arrima por primera vez a la música de J.F. Sebastián. Sí, señor, y más cuando la tiene prácticamente a centímetros. Yo hoy he alucinado, me llevo una grata sorpresa. Ya me empezaba a gustar y escuchaba alguna canción y decía, esto chico, bueno, pero ya escucharlo en vivo y en directo y dándote las notas en la cara, es una sensación que aconsejo a todo el mundo. Sí, no te han hecho daño. No, me han es como estar en un spa. Música. Que te van dando, pero a base de dotar de música. Allí utilizan el agua, aquí música. Y te llevas la misma sensación porque te sales bastante relajado. Hay que decir también, qué cosas hay que decir a lo largo del programa, que J.F. Sebastián ha puesto en la calle Ten Fingers por derecho, ¿no? O sea, vosotros os lo guisáis, os lo coméis, y las reclamaciones pues al maestro armero, claro. O sea, Contadnos, sí. ¿Ha habido Travesía del Desierto o lo teníais claro desde el principio, cuando teníais ya las canciones terminadas y el hijo hecho? ¡Hala, a correr! ¿Cómo ha sido esto? Pues siempre he pensado, y más durante este proceso, que no hay que pararse, sobre todo depende de ti. Entonces tienes que tirar para adelante y, hombre, está bien esperar, tomar perspectiva, relajarte un poquito para, como digo, tomar perspectiva, pero hay que tirar para adelante. Y en nuestro caso, pues no nos ofrecieron ninguna ayuda que nos sirviera de algo. Entonces, como ya estaba hecho el disco y ya estaba muy trabajado y autoproducido, pues también era una tontería firmar un contrato que no te beneficia y que no sabes tampoco muy bien en qué te va a ayudar o no. Y conseguimos un buen acuerdo de distribución y es como, bueno, ya tienes el disco en la FNAC, ahora te toca hacer la promo, tocar en, como es primer disco, digamos, el grupo emergente, pues te toca patearte todo territorio nacional. Uh-huh. y todas las aventuras, obstáculos y cosas maravillosas que te pasan haciendo eso, pero es un poco la aventura, sí. Yo, vamos, no sé cuál era la pregunta, pero... pero eso... como un speech está bien, como un speech está bien. Yo creo que, bueno, no sé, un poco sondando un poquito a toda la gente que viene aquí a la isla y que, bueno, va contando un poco sus experiencias, cada vez son más los que se autoproducen, los que se crean su sello, dan cabida a otros grupos, pero principalmente a su trabajo personal, ¿no? Y la gente suele sacar más en positivo que habiendo, bueno, los que han tenido sobre todo las dos situaciones, ha estado en una discográfica más o menos asentada y ha pasado a autoproducirse, y los que se han autoproducido desde un primer momento, ¿no? La gente suele tener más, tiene más el punto positivo, cuenta más en positivo que en negativo. O sea, que lo hacen negativo, imagino que la inexperiencia de estar en esas lindes, ya más allá de lo que es el músico, ¿no? sino de defender, por decirlo de alguna manera, tu trabajo y darlo a conocer, que imagino que para un músico, más allá de los conciertos y de tal, en tema promocional y encontrar medios y encontrar managers y encontrar conciertos, pues imagino que puede ser un poco una tarea que no es costumbre, bueno, es directamente, digamos, tarea de un músico como tal, ¿no? Y imagino que eso es un poco lo que tú intentabas. Sí, has hablado dos cosas que son verdad. Has hablado de que es verdad que el tomate de tu huerta, el que has cuidado tú en tu huerta durante los últimos 3 meses, te sabe mucho mejor. Y se haga de la forma que sea, pero te va a saber mejor que uno idéntico del vecino. Uh-huh. Ese te va a saber mejor. Lo has cuidado tú y entonces cualquier recompensa o lo que sea va a ser el doblemente celebrado. Uh-huh. Y también... quería recordar lo que has dicho, que es que hay, es decir, que tú te haces las canciones, tú te las grabas porque te compras un ordenador y sabes un poquito de esto y del otro y lías a no sé quién y lo mezclas, y en verdad es mucho trabajo, son diferentes fases, pero es verdad que hay sitios como acceder a según qué circuitos de promo, hablo también, y de prensa y de medios, es como que necesitas en el respaldo de una editorial o incluso de salas. Te vas por ahí a hacer tu gira nacional y uh-huh. la gente de las salas directamente no te responde, ¿sabes? Necesitas un contacto directo o has perdido 15 días ahí hasta que te respondan. Por eso te decía que imagino que, pues, una discográfica un señor o una entidad que se dedica a la promoción de artistas, pues tiene su agenda, tiene sus... Red, claro. Y eso imagino que un músico no lo tiene, porque si no todo el mundo tiraría de su agenda personal o habría una agenda pública que todo el mundo tiraría de ella y a correr y adiós el trabajo de un promocionero, ¿sabes? Claro. Imagino que eso es la dificultad de montárselo o hacerlo, cocinárselo uno solo en casa, ¿sabes? Claro. Pero aparte luego tienes la recompensa de que si hay algo te lo llevas en limpio. Y aparte aprendes tanto, o sea, yo creo que es muy recomendable, ahora que ya lo hemos hecho y también que nos ha salido bien, si lo hubiésemos hecho nosotros y nos hubiese salido rana y tal, o mal, o no hubiésemos, no sé, pues no, te lo hubiese replanteado, pero además, sobre todo cuando ya ha salido bien, es fácil decir que nos alegra, yo creo que hablo por todos, sí. Haber aprendido tanto, porque sí. Lo hemos tenido que hacer nosotros, hemos estado en cada paso, en cada fase, y no nos hemos perdido ninguna. Hemos asistido a todas las clases de este máster en autoproducción y edición y ahora estoy contentísimo. Y he aprendido tanto y todo eso va a estar se va a ver reflejado y lo vamos a volcar en el segundo disco, al que ya le tenemos muchísimas ganas. Sí, ¿ya lo tenéis en vistas? Quiero decir, tenemos ganas, hay que trabajar mucho. Claro, para que alguna canción pero que también, y tenéis que empezar a... Pero claro, aprendes de todo, aprendes de la grabación, de las mezclas, de todo. Uh-huh. De absolutamente todo. Sí, que te da un bagaje, te da una experiencia que para la próxima a lo mejor te lo planteas de una manera distinta y alguna seguro, otra canción y... Seguro que con lo que has aprendido ahora, incluso el hecho de eso, de elegir las canciones, dices que si tenemos, ya tenemos, claro, algunas canciones que hemos empezado a componer. Pero bueno, incluso esas canciones a lo mejor cambian por el cómo queremos ahora sacar el segundo disco, ¿sabes? Como nos, sabiendo ya todo lo que sabemos porque por lo que hemos pasado, pues a lo mejor hay que elegirlas o dejar unas y elegir otras o cambiarlas de alguna manera. Claro, y estás hablando incluso de las canciones, de lo que es lo más importante, sí, y de las mezclas. El origen. Pero luego es todo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué equipo? ¿Con quién? ¿Con qué compañeros? ¿Va a haber más músicos invitados como en este o no? ¿No? ¿Cómo sabes? La fiesta de presentación del disco, de todo, inevitablemente, como lo has sufrido, lo has disfrutado, has aprendido. Y yo me alegro mucho. Está bien que nos hubiesen echado una mano de vez en cuando, porque ha habido baches duros, pero... Sí. Y una cosa, ahora que el disco está ya pues terminado, está en las tiendas, ya pues ese trabajo está hecho, ¿qué es lo mejor o esa parte pues de recepción, ¿no? de feedback que con la que os quedáis? Vaya, ¿os están tratando bien? ¿Os están dando cuartelillo? ¿Está gustando el disco? ¿Los conciertos? Lo mejor son los millones de fans, las millones de fans que vienen después de cada concierto a decirle al viola que... ¡Monstruo! ¡Qué bueno estás! Hostia, tío, perdona, no sabía que eras hetero, tío. Todos los días se aprende algo, Cristian. Lo estaba diciendo, es acojonante. Yo creo que también yo puedo hablar por todos cuando digo que lo que un momento de felicidad extrema en la historia de J.F. Sebastián fue ver la palabra Frolic escrita en la Rolling Stone. Es verdad. La revista Rolling Stone. Claro, nos inventamos la chorrada de que no hacíamos folk, no hacíamos pop, que hacíamos frolk. Y esto nadie se lo va a creer. Y de repente lo ves impreso y dices, anda, mira. O sea, se lo han creído. Has inventado un estilo musical y aparece en la revista Rolling Stone. Pero ahí, wow. Sentando cátedra. Además, sí, claro que sí. Además que en Rolling Stone, creo que, corregidme si me equivoco, pero creo que fuisteis la primera buena nueva de la revista. Ellos tienen un blog en el cual pues cada cierto tiempo pues van hablando de grupos de nuevo cuño, ¿no? Y me parece que vosotros fuisteis los primeros, si no recuerdo mal. Sí, y en general además podemos decir que todos nos están tratando muy bien. Yo personalmente me estoy mosqueando porque no puede ser que no haya una crítica ya de esas horribles, sí, sí, tremendas que te destrocen. Porque si no, no valen las otras, no vale tener 20 buenas. O sea, tiene que haber alguien que diga esto es una mierda. Todo se andará, y lo todo estoy se andará. Esperando. Sí, todo llega. Sí, todo llega. Pero la verdad es que a lo que preguntabas, nos están tratando muy bien. El feedback es muy bueno, pero tanto a los medios y la prensa y las críticas que han salido, que la peor es como de están muy bien, es muy bien, muy bien, muy bien. Sí. A los conciertos que ha sido de todos, de su padre y su madre, delante de 5 personas, delante de 80 o 300. Con sus más y sus menos, ¿no? Pero el feedback ha sido bueno, podemos decir, ¿no? Sí, totalmente. Yo, bueno, antes lo he dicho un poco de coña, pero creo que los grandes momentos también ha habido como momentos muy mágicos después de algunos conciertos, precisamente en la FNAC, ¿no? Por ejemplo, que venía un papá con su hijo y venía el niño que le había pedido pero un niño pequeño, no sé, tendría menos de 10 años, sí, le había pedido por favor que le comprase el disco y venía con el disco para que se lo firmáramos, ¿no? Vi un niño que tenía un año y medio. Un año y medio. Que no hablaba y cuando tocamos la primera canción dijo ¡otra! Sí, y se quedó todo el concierto atónito, que decían sus padres, ¿habéis conseguido mantenerlo callado durante una hora? Y luego nos escribió la madre haciéndose pasar por el hijo, ¿no? Soy sí, el niño que brincaba. Y firmaban unos padres muy orgullosos de su hijo y que lo habían pasado. Sí, público insospechado, que de repente te llega al corazón y dices, ¡uy, qué lindos! Son la leche esta gente de los conciertos. Bueno, vamos a poner otra canción entre los que me puedo sumar tranquilamente. Vamos a poner una canción, Zuni, ¿no? Vamos a poner una de las que nos han traído J.F. Sebastián hoy. Es un tema absolutamente mítico. lo firma Harry Belafonte y hacía siglos que no escuchaba esto y me va a encantar volver a hacerlo. O sea que pues ponlo, vale, ponlo a toda leche, hombre. Que vamos con ello, vamos a darle vatios. Más música isleña. Es música 100% isleña para vuestro uso y disfrute por cortesía de JF Sebastián. Y mientras saco unos daiquiris. Venga ahí, que rule. Venga ahí, tiki tiki, vamos ya. Daylight come and me wan go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me wan go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me wan go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me wan go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, oh. Is that there? Is that there? Is that there? A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we want go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day is a day, oh. Daylight come and me one go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me one go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Day-o, day-o. Daylight come and me one go home. Day, bizette, bizette, bizette, bizette, bizette, bizette. Daylight come and me one go. Bueno, pues ¿a qué os ha molado, eh? Nos ha molado fijo, vamos. Esto es un temón que nos ha traído JF Sebastián hoy aquí a la Isla de Encanta. Nos están acompañando, están hablando de su primer álbum, Ten Fingers, de su nuevo disco, que está disponible, huelga decirlo, en las mejores tiendas del ramo y a vuestra entera disposición. También en sus conciertos, ¿eh? También en sus conciertos, que habrá, Julito, habrá que abrir la agenda e ir apuntando por ahí, sí, a ver, señor, qué pasa, ¿eh? A ver qué enterarse. Que no me entere yo. Y la canción en cuestión se titula Day O, de Banana Boat Song, y está en un recopilatorio que se llama Pure Gold, de Harry Belafonte, ¿verdad, Nevi? Así es. Que esto es cosa tuya. Que lo sabemos. No, la verdad es que ha sido este tema, elegir este tema, yo creo que ha sido bastante unánime. Sí. Los tres Sebastianetes que estamos aquí. Y recordábamos, ha sido curioso recordar la escena de la película Beetlejuice, en la que aparece, que yo la vi hace relativamente poco, me la compré en DVD, pero yo no la había visto. Y bueno, la vi yo solo en casa y creí morir de la risa en esa escena. Y claro, cuando hemos hablado de esta canción ha sido unánime, hemos dicho los tres esa. Pues mira que no me cuadraba a mí, que pues tontunas, que tiene uno, que esta canción pudiera pertenecer al repertorio de Harry Belafonte, que es pues un hombre así más elegante, más estirado, siempre impoluto y tal, ¿no? Y resulta que tenía ahí, tenía una cara B que no veas, el Harry, ¿eh? O sea que... Menudo. Nos ha molado mucho. Vamos a escuchar otra vez a J.F. Sebastián aquí en A Chique Session. Le tengo que pasar un cable a Cristian. ¿Lo paso yo? No, ya está. Ah, vale. Ya lo tiene. Y bueno, pues contándonos un poco qué es lo que vamos a escuchar. Y cuando queráis, pues adelante con ello. Pues vamos a hacer ahora otro registro del disco, que en este caso es la canción No Mercy, que quiere decir sin piedad, y es como una balada de amor muy, muy intenso y muy, muy oscuro. Y en el disco aparece cantada por Leonor Watling y por mí, y en directo ahora hacemos una versión de la balada un poco más rápido, y ahora vamos a hacer una tercera versión por nosotros tres. Y empieza así. Let it burn, let it choke, let it fall, have no mercy, and let me be the remedy for all those feelings. Tortured souls to put upon the one I love the pain they felt in their throat, a black rose. I swear I'll pray for those who are loved by whomever they choose. Let us burn, let us burn, let us choke, let us choke, let us fall, let us fall, have no mercy, and let us be, let us be the remedy, the remedy for all those feelings. Superior, sin duda. Son las dos caras de J.F. Sebastián, que hoy han venido aquí en La Encanta, nos han dejado dos perlitas, sin igual, para nuestro archivo de Así que Sesión y para todos los que nos escuchan habitualmente del 100.4, de www.circulosartes.com o www.laislaencanta.es. Sí, señor. Hay que decir que el disco de J.F. Sebastián pues ya lleva unas cuantas semanas en todas las tiendas, que lo podéis pillar, que debéis hacerlo, y que además J.F. Sebastián, pues suponemos, es un suponer, tiene ahí conciertos en lontananza. Sí, ¿te cuento? Por favor. Pues la verdad es que nos hemos dado una buena panzada a hacer conciertos según salió el disco, y hemos tocado, por supuesto, al ritmo más frenético e intenso, teniendo a veces dos conciertos seguidos. y aseguro, podemos asegurar que es bastante cansado. Sí. Y entonces ahora estamos con, tomamos un descanso de conciertos, no solo a nosotros, también al público, y nos vamos a centrar en otros aspectos de la promoción, como son hacer videoclips y otras cosas que también requieren tiempo y esfuerzo y estar pendiente. Y entonces los próximos conciertos van a ser en junio. Uh-huh. No tenemos confirmado, pero nos han preguntado para presentar el Faraday Festival en Madrid, Barcelona, 6 y 7 de junio, que estaría muy bien. Y lo próximo que tenemos en Madrid es el 18 de junio en la Boat, junto con Sporting y... Costello. Y, pero eso no está cerrado todavía. Y espera, tenemos más. Ah, sí, tenemos Valencia, fin de semana en Valencia, del 12, 13, 14 de junio. También que haremos posiblemente Valencia, Sátiva y Alicante o Castellón. Eso es lo único que no está cerrado. Bueno, no importa porque como os tendremos enlazados, me imagino que en vuestro MySpace ya pondréis al día las fechas, que es ahí donde últimamente todo hijo de vecino que tenga grupo lo va poniendo al día y es un poco de referencia para todos los que buscan conciertos sobre un grupo. Os enlazaremos y allí todos los que estén interesados pues que piquen y que vayan consultando para ver cuándo son vuestras próximas fechas y lo que se va confirmando. Pero bueno, en principio que nadie espere así un concierto que no sea sorpresa antes de junio, ¿no? Más o menos, por dar unas fechas. Sí, efectivamente. No va a haber nada... Seguro que alguna gamberrada hacemos en algún sitio, en alguna jam de algún amigo. En alguna calle de Madrid. Ahora la gente de una sala que se llama Fotomatón, que es una sala que recomiendo muchísimo, van a hacer unas jams entre semana y seguro que ahí nos preparamos alguna gamberrada para hacer algún día. Pero como concierto de nosotros cinco defendiendo el disco, el repertorio y las versiones que hacemos, que por cierto, además cuando en el disco se oyen muchos chelos y muchos violines, entonces para las salas o los conciertos donde el escenario es lo suficientemente grande, tenemos la colaboración de Ángela Rubio al cello y de Pablo Prieto al violín. Uh-huh. Y la verdad es que le da un buen empujón para adelante ese espectáculo. Vale. Será cuestión de ir picando, de ir viendo, de ir consultando de rato en rato para saber novedades novedosísimas sobre los conciertos de J.F. Sebastián. Y esto está llegando ya a su recta final, ¿no? Sí, lo que pasa es que antes de que termináramos, os quería preguntar acerca de esa travesura del final del disco, porque a mí pues, me está molando mucho lo que estoy escuchando. Creo que además pues vuestras canciones y vuestra propuesta ganan muchísimo cuando uno está así cerquita, escuchándolo pues de viva voz, por decirlo de alguna manera. Y si queréis, pues escuchamos ese... Por supuesto que sí, encantados. ¿Sí? Es la canción más corta de J.F. Sebastián, dura 30 segundos. Si estamos nerviosos, o especialmente nerviosos, puede durar 20, ¿verdad? Y se baila con las manos, da título al disco que hemos sacado, se llama Ten Fingers, que como todos sabéis significa... ¿Cuántos te caben a ti? Y dice así. I have 10 little fingers, they all belong to me. I can make them do things, would you like to see? I can shut them up tight, I can open them up wide. I can put them together and make them all high. I can make them jump. I can make them jump. I can fold them like this. So I can fold them like this and fold them just so. Pues ahora hablo yo. Sí, no solo hacemos canciones, también hacemos medias canciones. Oye, no, de todas formas, el metraje del disco tampoco es un... Las canciones no son extremadamente largas, dos y medio, tres como mucho, la mayoría de ellas. O sea que sí. Tienden a ser cortitas, con lo cual el dinamismo se impone. Yo creo que mejor, si te quedas con ganas de escuchar la canción cuando se termina, yo creo que mejor que cuando te quedas completamente satisfecho de oír tus cinco estribillos finales. Sí. Es decir, si oyes uno y te quedas con las ganas, es que hay algo. Bueno, sí, además yo creo que la forma un poco que tenemos de componer y de arreglar las canciones Es que no hay una ronda es muy igual variada, que otra. Claro, es muy variada. O sea, cambiamos mucho de ritmos y de repente metemos muchas voces, luego algo muy rítmico. Entonces, amén de cortas, vamos, de que no son demasiado largas, es que son muy entretenidas. No es porque esto que yo también, ¿eh? No, porque preferimos que... No, es verdad, y es verdad que Open Cage Tonight, lo que van a ser los primeros singles, duran 2 minutos 20. Sí. No más, y oye, con sus 3 estrofas, su puente musical y sus estribillos, o sea, que en verdad no nos hemos saltado nada, pero... Claro. Pero... Sí. ¿Para qué enrollarse? Es lo que hay. Es lo que hay, oye. ¿Qué quieres más? Pues te lo pones otra vez. Claro. A repetir. Bueno, pues ahora ya sí, me temo que la cosa va tocando a su fin. Va a concluir, va a ir terminando este programa número 250, por cierto, de La Isla de Encanta, que lo estamos celebrando pues a nuestra manera. Con buena compañía a la sombra del cocotero, con un montón de botijos ya vacíos, la chasca encendida, de aquesta manera, y contentos porque JF Sebastián nos hayan acompañado. Así que, pues, qué un placer conoceros, ¿eh? Así igualmente. Ha sido el programa más divertido en el que hemos estado. Llegamos unos puntos. Pues nos alegramos de que lo hayamos pasado todo. Yo tengo mucha arena ahora metida por todas partes aquí de la playa. Una buena ducha no lo hace mal a nadie. No hace mal a nadie. Genial. Y ojo, estamos encantados de todos los sitios donde vamos y, por supuesto, estamos haciendo nuestra promoción. Pero es verdad que a la larga muchas veces también como que... Yo me aburro a mí mismo de responder muchas veces las mismas preguntas igual, pero cuando, no sé, hoy han sido todo este comentarios nuevos y un buen rollo desde el principio, tremendo, el sol, la crema, y joder, cómo se está aquí. Tenemos abierto la playa 265 días al año, así que podéis volver cuando queráis. Volveremos. Es que Daiquiri está buenísimo. Pues nada, Nevi, Dylan, Cristian, muchísimas gracias y gracias, mucha suerte con este Ten Fingers y con lo que esté por venir. Sí, sí, gracias. Viva el Frolk. Vale. Aquí, que viva el Frolk, y aquí nos tenéis para lo que sea menester. Julito, nos despedimos con... Dilo tú, también me da la risa. Pues es que tú tienes el disco. Diferente, ¿no? Hemos dicho el corte número 5. Different, está suene? De puta madre mía. Vale, pues os dejamos con Different, una de las canciones de Ten Fingers, el nuevo disco de JF Sebastián. Este domingo, el martes que viene, está todavía por ver, habrá más en La Isla de Encanta. Ya, es justo necesario. Ya os iremos contando. Disfrutad de esta canción de JF Sebastián y no dejéis de escuchar el 100.4 de la FM, majos. And everything looks beautiful when you realize that everything is different and colorful. And